Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R. Reprogramar. El Banco Central analiza flexibilizar las restricciones al dólar. Tras el reclamo de empresarios, Alberto Fernández, Miguel Pese, presidente del banco, recibirá a la UIA y a las entidades rurales para escuchar propuestas y perfeccionar el mecanismo de importación. Desde el Banco Central sostienen que no hay ninguna vocación de que no se importe y aseguran contar con las divisas necesarias para afrontar las compras externas que se necesitan para el aparato productivo. Riesgo. Murió otro referente social de barrios populares. Carmen Canaviri coordinaba un merendero de barrios de pie en el barrio 1114 del Bajo Flores. Su fallecimiento fue confirmado a última hora del día de ayer. Los casos de COVID-19 en barrios vulnerables representan hoy casi el 40% de la totalidad de infectados de la ciudad de Buenos Aires. Retrasan. Se postergó el tratamiento de la ley de alquileres. Los senadores de la oposición se negaron a debatir los proyectos de ley de alquileres que ya contaba con media sanción de la Cámara Baja y también del proyecto de educación a distancia porque no tenían los 7 días reglamentarios entre su dictamen y su tratamiento en el recinto. En la misma sesión se aprobó por unanimidad la prolongación de la licencia del exgobernador de Tucumán, José Alperovich. Resolver. Asesinato de George Floyd. Acusarán a 3 policías más. El fiscal general de Minnesota elevará los cargos contra el ex policía de Minneapolis, Derek Chauvin, por asesinato en segundo grado y también acusará a otros 3 oficiales involucrados en el arresto fatal del afroestadounidense, George Floyd. Tou Tao, J. Alexander Kueng y Thomas Lane serán acusados de ayudar e instigar un asesinato en segundo grado. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Buenas tardes, ¿cómo les va? 19:10 de la tarde, estamos arrancando este programa Algo con R en vivo por FM La Tribu. Malen del otro lado, un saludo así, reverencia, como nos hacemos a distancia, vidrio de por medio. Aquí estamos en vivo una vez más, Algo con R, programa de FM La Tribu, estamos de lunes a viernes. Y como ya saben, o no sé si nos escuchan seguido, ya sabrán que jueves y viernes es el día de mi persona, Jimena López Costantini, en el aire, acompañándoles esta horita de vivo, hoy y mañana también por FM La Tribu. Haciéndoles preguntas locas, preguntas que ya venimos haciendo y si no nos escucharon o no nos leyeron en las redes, bueno, se enteran ahora. Estamos haciendo una pregunta, estamos haciendo un sorteo. Malen, ¿vos ya contestaste la pregunta? ¿Qué habilidad inútil tenés? Ya contestaste, bueno, ya está, no vale. ¿Qué habilidad inútil tenés? Es lo que estamos preguntando en este sorteo colectivo junto a programas como Charco de Arena. Y eso que falta, próximamente vamos a hacer una unión algo que falta o eso con R. Estamos viendo, ¿viste? Como queda un día, hacemos un especial de 8 horas o programa juntos y hacemos algún mix ahí. Malen está pensando cómo le convence más. O si no, la R que falta, ponerle una cosa así y hacemos un nombre raro. Eso con R le gustó. Bien, hay que ver. O algo que falta, vamos barajando ahí. Bueno, estamos haciendo sorteo colectivo junto a estos 2 programas y lo que estamos entregando cada vez son más cosas. Los premios de quienes mañana quienes hayan participado esta semana, mañana estaremos sorteando. La escribana soy yo, así que yo voy a estar haciendo la lista de participantes junto con Manupa, claro, que estará mañana controlando, y estaremos entregándolos. Entiendo que son 5 premios, déjenme revisar bien. Tenemos 2 bolsones de la Unión de Trabajadores de la Tierra, verduras agroecológicas, 1 bolsón para cada ganador o ganadora. Tenemos 1 bolsón de productos de la cooperativa Pueblo a Pueblo. Tenemos también una caja con delicias dulces, saladas, cositas, un poco de todo. Tenés brownies, tenés cuadrados de limón, tenés merón, jamón y queso. Yo me vuelvo loca. Denos junta, Paula. Así que eso también. Tenemos 5 litros de cerveza Coglan, Malen. O sea, el premio del año. Esto, un golazo. Así que riquísima la cerveza Coughlan, mega recomiendo. Y si no me equivoco, eso es todo, estoy chequeando. La pregunta es, algo en algo con R, es ¿qué habilidad inútil tenés? Yo voy a contar la mía, que bueno, no sé si es inútil, siempre dije que no sé si me sirve o no. No hago nada con la lengua raro, viste que esa gente que pone la lengua de forma rara, no puedo levantar las cejas, no puedo ponerme la pierna abajo atrás de la oreja. Tengo un talento para acordarme nombres de actores, ¿viste? Por ejemplo, en películas animadas, más de grande, que tal vez las vi en inglés con las voces originales, digo y sé qué actor es el que está haciendo la voz. A veces no me sale el nombre, pero tengo como identificación de, es este, el de tal otra película. O, bueno, en su defecto, en las películas donde hay personas que no son animadas, sé los nombres de los actores muchas veces. O sea, como que decís, ¿cómo sabes este? No sé, no me sale. Pero actores que no son tan conocidos. Pero no sé si es un talento, puede ser muy malo lo que estoy contando. Siempre me decían, ¿qué buena memoria tenés? Yo no tengo idea. Capaz justo me rodeé de gente que no tiene idea y mi Cantelo Lemo ayer contaba que es muy de serie, muy de peli, capaz con ella pierdo. Así que no sé, pero... ponele que siempre pensé que era un talento. No sé cuál otro. Creo que eso, hasta ahí llego. No pude comunicar con los animales todavía. Ojalá, sería una gran habilidad. No sé si inútil, no sería para nada inútil. Eso es lo que estábamos preguntando y quería leer algunas de las respuestas porque también muchísima gente estuvo contándonos habilidades inútiles. Puedes inventar, sino porque a esta altura no voy a ir a chequear cada persona lo que nos haya dicho, que sea real la habilidad, así que no se preocupen, contesten a lo que les parece. Puedo distinguir a primera vista una coreana, japonesa, china, taiwanesa, filipina, tailandesa, malaya, a la pucha, muy bien, esto es algo que no estaría pudiendo yo por lo menos hacerlo. Recuerdo con exactitud a dónde están las cosas en mi casa, hasta las más chiquitas e insignificantes, gran talento también, lo robaría, te digo. ¿Qué pasa cuando uno pierde los anteojos en mi caso? Los pierde y no sé dónde están. Y como no veo nada, no los encuentro. O sea, es un arte, voy a traer el anteojo a tu persona cuando no los encontrás. Esto es horrible, no puedo con esto. Me puedo sonar el dedo gordo del pie izquierdo con solo un movimiento. Me pone mal la gente que se suena los dedos. Tengo un problema. Considero que mi habilidad es la de hacer repulgues, ya sea de empanadas, tartas o todo lo que requiera de este arte. Hermoso. Y, a ver, puedo mover la mitad izquierda del labio de abajo dejando quieta la otra mitad. Ay, no, ¿cómo puedo hacer esto? El labio de arriba y el resto de la cara. No sabría para qué me sirve esta habilidad ni cómo la descubrí. No importa porque es inútil. Eso es lo bueno de las habilidades. Y esto también lo puedo compartir yo. Espera, esta la puedo compartirla. Suelo tener muy buenos reflejos para evitar que se caigan las cosas. También atrapo cosas sin pensar mucho, cosas irrelevantes que no me sirven para nada. Yo una vez estaba llevando un plato caliente de guiso y me resbalo, pero no sé cómo el guiso no se cayó. O sea, yo quedé como arrodillada con el plato en la mano y no se cayó. Es una gran habilidad también. Es verdad que a veces la piloteo ahí con la caída, ponele. Otras veces no me ha ido tan bien. Y la última, recuerdo detalles hiper innecesarios de vivencias, pero jamás los importantes. Bueno, eso también nos pasa, a veces nos acordamos cositas, más de detalle de alguna situación y no tanto lo general. Eso me ha pasado también a mí, pero bueno, no sé si para mí es una habilidad, no llego a ese nivel. Y lo de mover las orejas, no, yo no puedo, esas cosas del cuerpo no estaría pudiendo, de moverla, no sé, una cosa sin mover la otra. Bien, estos son los premios. Quería ver si no me había olvidado de nada, ¿no? Estamos bien, dije todos los premios. Bien, mañana estamos entregando los premios a las 7:30 de la tarde, más o menos, post-tanda en este programa. Anunciamos y, como siempre aclaramos, nada se entrega acá en la radio. Estaremos contactándonos con quienes hayan ganado para poder arreglar las entregas y demás con las diferentes cooperativas y personas. Así que, bueno, ya saben, lo pueden participar donde en Algo con R. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Somos Algo-con R. En el resto de las redes somos Algo con R todo junto. R-E-R-R-E, por las dudas lo aclaramos. Y también en las redes de los programas amigues. Eso que falta, charco de arena, ¿no? En las diferentes plataformas, así que usan más Facebook, Twitter, lo que sea. Y si nos quieren llamar, hasta las 8 estamos en vivo, pueden hacerlo al 11, no, al 11 no, ese es el WhatsApp, al 4864-0489, o nos escriben al WhatsApp de la tribu, 1167-103758. Lo último que voy a decir es que hoy hablará el presidente Alberto Fernández, no antes de las 8 de la noche probablemente, como viene pasando, estaremos en la expectativa. Desde Olivos hablará con Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof para anunciar que entendemos será una extensión de la cuarentena. Bueno, estaremos atentos a ver qué pasa. No creo que suceda en la hora del programa, pero hoy nuevamente se estarán teniendo novedades de cómo sigue esta situación de aislamiento, que bueno, nos tiene que en la radio de esta forma, en estos vivos y en Hago con R, aquí sola en el estudio. porque tenemos las precauciones necesarias. Vamos a arrancar, Malen, sí, ¿te parece? El programa, por favor, con un poco de música. Cállate, me dice, ya basta, ya no basta de hablar, señora. Con orquesta está bien dicho. Cliché, cliché, eso. Plástico envolviendo la derrota del interno, disfraz nutrido de omisión, símbolo mal desfilado que te sobra por todos lados, superflua y leve satisfacción. Enemigos, ¿quiénes son tus amigos? Esta es la pregunta más importante para la revolución. Algo con R en vivo hasta las 8 de la noche por FM La Tribu. Y ustedes saben que en general en algún momento de este programa, de los programas en nuestra vida antes de esta cuarentena, en algún momento hablábamos de las actividades del bar de La Tribu, porque cada día en la semana había algo, ¿no?, programado. Como ya venimos contando, tanto el bar como el espacio de talleres de La Tribu está hoy cerrado. Por eso también estamos, recordamos de paso, teniendo una campaña de donación en fmlatribu.com/ para que siga encendida. Si no, entran directamente a la web de La Tribu, fmlatribu.com. Y allí hay un banner de la campaña donde van a poder ingresar y tener toda la información para poder, en la medida de que puedan, aportar. Una de las cosas, como decía, es el bar de La Tribu, que hoy no está funcionando, y uno de los eventos, los cuartos sábados de cada mes que sucedía en este bar, era la Feria Etcétera. Es la Feria Etcétera, y digo esto porque ha vuelto en formato virtual, como muchas ferias que hoy también estaba viendo esta semana, que bueno, muchas que seguía en este contexto. se están armando de otra forma, ¿no? Para poder encontrar emprendedores, hacedores y consumidores de distintos tipos de productos. Y para hablar un poco de esta feria, etcétera, que ocurrirá este fin de semana, 6 y 7 de marzo, estamos en comunicación con Andrea. Ella es organizadora de la feria, etcétera, aquí en La Tribu. ¿Cómo estás, André? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, André? ¿Cómo te encuentras este momento? Me imagino que a full en lo que es organizativamente para este fin de... Eso te iba a decir, con pantallas de por medio bastante seguido durante el día, o sea, a celular y compu haciendo publicidad, difusión, conversando con feriantes y terminando de dar los últimos toques a la programación, que es algo totalmente nuevo para nosotros. André, si no me equivoco, ¿este es el séptimo año de ustedes como feria? Exacto, comenzamos en junio. Era para un tercer sábado, porque teníamos el Día del Padre, estos bien. Eventos que se conocen, y la habíamos largado ahí, sí, es el séptimo año. Bien, no sé si siempre estuvieron en La Tribu, te consulto, creo que no. No, arrancamos ¿no? por Urquiza, estuvimos por varios lugares. En La Tribu fuimos como lo más estable y lo tuvimos una continuidad, eso se armó el público de Almagro y no nos... queremos mover de ahí. Bien. Ahora por lo menos estamos ahí en el aire. Bueno, André, ¿cómo reuniste todo esto? Un montón de emprendedores forman parte de Feria, etcétera. He estado muchas veces. Es un lugar irresistiblemente tentador para dejar todo. ¿Y cómo fue que organizaste toda esta movida en forma virtual? Porque vi varias formas de organizar este tipo de cosas, ¿no? Por lives y de diferentes maneras para unir en un mismo lugar varios emprendedores. Sí. Fue... mirando, aprendiendo de otras también, de otras ferias que se estaban largando y animando, y más que nada con las ganas de sostener al etcétera en este séptimo año, que no es poco, sorteamos un montón de cuestiones, y la organización surgió conversando con algunos de los compas que están con ganas de trabajar, se necesita trabajar, y con ganas también de sostener. Y fue eso, fue recontactar a gente que está hace casi 7 años acompañándonos, a otros más nuevitos, y gente nueva que también aprovecha la virtualidad, porque no se tiene el estar ahí en la radio, pero sí se abrieron otros canales, lo cual está bueno. Así que también gente nueva va a estar sumándose. Perfecto. A través de las redes, total. Puede exclusivamente redes desde casa. Pero habrá, por lo que vemos acá, feria, además de la feria, habrá charlas, habrá talleres y lecturas en vivo y también transmisiones de acá de La Tribu, de la radio. Sí. Se está hablando con Bani ahí de Bar, La Tribu, y va a estar retransmitiendo todo el fin de semana. Espectacular. Buenísimo. Sí, fue una manera de laburar juntos. Y André, ¿cómo va a ser el tema de, por ejemplo, una persona que quiere ver qué oferta habrá a diferentes emprendedores en sí? ¿El formato será el vivo o va a ser, no sé, en alguna, o sea, cómo va a ser la dinámica? Ahí va. Lo que va a estar saliendo al aire, más que nada, es las conversaciones, charlas, talleres con la gente que está en la programación. Y las consultas con feriantes arrancaron desde el día 1. Bien. Porque no hay tanta modificación en el laburo en ese tipo de trabajo, ¿no? Uh-huh. En lo que es la difusión, republicar y sacar ofertas, promos o lo que sea, que cada uno se maneja. Esa dinámica es personal, es de cada uno de los feriantes, en los medios de pago, en si hacen envíos o retiro. Y nosotros lo que vamos a estar haciendo es estar a mil con la difusión. Bien, como un poco unificando todo eso. Claro, bien. Todas esas horas de corrido. Bien. Sí. Los dos días, sábado y domingo. Sábado y domingo de 3 a 8. Perfecto. Y las primeras conversaciones, las primeras charlas, o vivo, que es el idioma instagramero, se salen a las 3:30. Excelente. ¿Y talleres y lecturas en vivo también serán a través del Instagram Live o...? Por Facebook vamos a ir subiendo todo lo que salga por Instagram. Perfecto. Y vamos a estar subiendo las lecturas de Nati, de Libros Revueltos, y va a estar funcionando el trabajo, va a estar saliendo lo que suba la Tribu. Excelente. Por bueno, Instagram. Obviamente, sí, estaremos difundiendo todo de las redes de La Tribu, para que, además como es algo continuo, ¿no? Digo, va a ser como todo el tiempo durante la tarde, es para estar como siguiéndolo. Sí. Y André, ¿cómo notaste en general? Digo, entiendo, como decías, había muchas ganas de hacer algo, obviamente cada emprendedor estará activo en lo que hace, activa. ¿Cómo notaste en general así la situación, ¿no? de quienes forman parte de la feria? Los ánimos en general. Con muchos ánimos de volver a armar algo, a gestar algo, que en este caso sería algo nuevo, porque es estar pendiente esto de las pantallas. De a poco se van perdiendo ciertos temores o mieditos al manejo de las redes, me incluyo. Pero creo que ganaron los ánimos. Bien. La gran mayoría, nada, estaba trabajando por separado o generando tienda online, también rebuscándosela por ese medio, y otros no, y otros dijeron, buenísimo, tengo ganas, quiero, o tengo producción, o ya me pongo a ver qué puedo tener, y hago fotos nuevas, y actualizo la página, y así fue, más que nada, pero con algunos, ¿eh? La gran mayoría ya se estaba moviendo sola, que eso también estaba bueno, y me di cuenta de que había laburo, de que hay... De que están. Total, y bueno, lo importante que es potenciar en la red, ¿no? En red, justamente. Y bueno, yo soy fanática de las ferias, la verdad, me puedo nominar un poco fan, me encantan. Y la pregunta era como, me gusta remarcar realmente también el rol de los emprendedores, que en este contexto todavía más difícil, sí. Bueno, están activos, y yo si voy a consumir algo, realmente se lo hago a personas como en todas las que forman parte de feria, etcétera, o cualquiera que hoy está también luchándola el doble. Entonces, bueno, que, como resaltar eso, ¿no? Del emprendedurismo y las ganas de, bueno, ante la dificultad de encontrarse aquí en el bar de la tribu, en cualquier lugar, bueno, esto de poder salir adelante con estrategias diferentes, un poco como hablar de total. Eso. Sí, totalmente. Y sentir que no se está, qué sé yo, cómo decirlo, que somos muchos. Sí, laburando, rebuscándosela, desde generar un permiso para hacer el envío a nada. A lo que siempre se hizo, que fue buscar precios o buscar lo que sea, ¿no? Y que es necesario tenderse y abrirse a esas redes. Suena medio cursi lo que estoy diciendo. No, pero es que sí. Ahora es más que nunca. Donde todo cuesta el doble, ¿no? Digo, desde telas, no sé, personas que hacen ropa, hasta materia prima para trabajar o lo que sea, hasta los envíos y todo lo que es esa logística que tal vez no tenían tan aceitada. Sí, que es un estrés mental, físico, ni hablar. Y ahora está todo en el mismo lugar, en casa. Claro. Así que a pantallas, convivir con eso. Negocio todo un poco. Total. Bueno, André, entonces un poco si querés reiterar así la dinámica, la invitación, ¿dónde? Y el Instagram sobre todo y las redes para poder conectarse este fin de semana. Bien. El Instagram de 3 a 8, sábado y domingo, sábado 6 y domingo 7, vamos a estar sacando al aire la programación, desde las 3 y media hasta las 8. El domingo cerramos con un sorteo de Aguatá. Perfecto. Calzados Aguatá. Calzados, excelente. Y tanto en Instagram como en Facebook vamos a estar sacando las programaciones que salieron en Instagram, y la tribu va a estar tirando retransmisiones sábado y domingo con Vania ahí al teclado. Perfecto. Feria, transmisiones, charlas con hacedores, talleres, lecturas en vivo, y bueno, a partir de las redes de feria, etcétera, pueden seguir a cada emprendedor, emprendedora que estaba participando para acceder a sus redes también y ver sus productos maravillosos. Totalmente. Bueno, André, muchas gracias. No sé si querés agregar algo más. Que estamos de pantallas abiertas y con ganas de escuchar repercusiones y ver y tratar de que esto continúe, así que aceptamos comentarios, obviamente que etiquetas, el famoso me gusta y todo, claro, eso que para sí, que podamos llegar a todo eso. Bueno, es una primera edición, veremos después de esa, todas las demás que vendrán, vamos a ver, claro, qué pasa. Claro, claro. Va a ser una prueba, piola. Totalmente, sí, a eso iba, sí. Buenísimo, André, bueno, muchísimas gracias entonces por la charla. Gracias a ustedes. Era Andrea, organizadora de la feria, etcétera, feria que tiene ya 7 años y que hace bastante tiempo sucede aquí en el bar de la tribu, los cuartos sábados de cada mes, obviamente ahora sin posibilidad de estar aquí en el bar, justamente haciéndolo a distancia de manera virtual a partir de este finde. Es una primera edición para que se puedan acercar y conocer a todos los emprendedores que forman parte de la feria, etcétera. Así que entren a las redes, feria, etcétera, en Instagram, en Facebook. Estaremos compartiendo también desde Algo con R y desde las redes de la tribu. Estén atentos también porque se estará difundiendo todo lo que suceda allí el fin de semana. Algo con R, seguro tomás al aire, ya vimos. Recuerden, 4864-0489, 4866-1095. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La tribu. Construida.

El tiempo es deseo. La tribu, 30 años. Encendida. Registren el WhatsApp de la tribu. 11-6710-3758. Algo con R, estamos en vivo hasta las 8 de la noche por FM La Tribu. Y acuérdense que estamos preguntando cuál es tu habilidad completamente inútil o no tan inútil, si quieren, para que nos cuenten en nuestras redes sociales, algo con R, en Instagram, estamos en Facebook también, sino en Twitter, por cualquier medio que quieran nos escriben, nos hacen llegar esa habilidad inútil y estarán ya participando para mañana, 7:30 de la tarde aproximadamente, ver si se llevan alguno de estos fantabulosos premios que nunca vienen mal y en este contexto todavía menos mal vienen, que son los bolsones de la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra, que si no ganan, igual les recomendamos que se den una vuelta si pueden y están dentro de todo cerca, por ejemplo, de Voto, Almagro, tienen almacenes de Ramos Generales, para ver la variedad de productos que tienen, verduras excelentes y a precios increíbles. Dos bolsones de la UTT, también un bolsón de Mecopo, de la cooperativa Pueblo, de la cooperativa Pueblo a Pueblo. Discúlpeme, yo creo que me hago el chip, ¿viste? Hago como un chip y no, me cuesta salir de ahí. Cooperativa Pueblo a Pueblo, un bolsón también con productos varios de la economía popular. También tenemos una caja con delicias, con cositas dulces y saladas, creo que Juana lo dijo en eso, que falta cositas dulces y saladas, un mix muy rico, así que también esta caja y 5 litros de cerveza Coghlan, una locura. Así que participan por cualquiera de esos premios y mañana al aire estaremos anunciando a los ganadores. Si en general avisamos por nuestro Instagram en algo con R, ganadores, por si después algunos dudan de dónde anuncian, qué sé yo, los avisamos por ahí y se replica desde la tribu y cualquier duda igual nos escriben, nos preguntan, aclaramos, no entregamos nada aquí en la radio. Estaremos contactándonos con quienes ganen para informarles las modalidades de entrega, etcétera. ¿Qué más? Tenemos tema con R. Estamos recorriendo esta semana de Ramonas, la banda, y está en esta oportunidad, en este día jueves, en esta semana de 5 días, 5 temas de Ramonas. Vamos a escuchar del disco I Want to Live in Outer Space. Quiero vivir en el espacio exterior. Yo también, chea. vamos a escuchar de este disco de Ramonas el tema So Called This, So Called That. Bailar. No quiero ser parte de tu red. Somos con R. En la semana que se cumplieron 5 años del primer Ni Una Menos, esto fue el 3 de junio, a partir de lo que sucedió en 2015, seguimos pensando en los feminismos. Y es por eso que la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en conjunto con el Colegio Yolem, están llevando una capacitación adelante. Esta es la tercera capacitación que viene luego de 2 diplomaturas anteriores sobre la problemática del feminismo, debates y problemas del feminismo del siglo XXI, para acercarnos problemáticas específicas como, por ejemplo, las discusiones de autonomía versus institucionalidad, la interseccionalidad, teorías queer, economía feminista, sexualidad y relación con el Estado, políticas públicas, cine y cultura visual. Un poco de todo eso, esos serán los ejes que atraviesen esta capacitación. Para hablar un poco de esto y también seguir reflexionando sobre feminismos y también en este contexto particular y algunas últimas noticias también que nos llegan, estamos en comunicación con Mónica Tarducci. Ella es directora del Instituto de Investigación en Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. También forma parte de la colectiva de antropólogas feministas. Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Sí, dentro de lo que se puede estar. Una es una privilegiada, ¿no? Sí. ¿Cómo te encuentra esta cuarentena? Sí, me encuentro trabajando en casa, siempre escribiendo alguna cosita, algunas clases online, en fin, siempre ocupada, ¿no? Bien. Pero con cosas que me gustan. Esta capacitación que arranca en junio, ¿no? Mónica, ¿cómo llegan a...? Entiendo que es la tercera edición, pero no sé cómo contarnos un poco también de dónde surgen los ejes también que yo comentaba anteriormente. Claro, porque más allá de la voluntad de la facultad de hacer convenios y salir fuera de su recinto, estaba un poco la idea entre, imagínate, yo soy feminista desde los primeros años 80. Sí. Y un poco me daba un poquito de tristeza que no se conocieran, viste, la historia del feminismo, inclusive en nuestro país, tan rica, que arranca en el siglo XIX. Entonces dijimos, bueno, ahora hay un espacio, hay como una escucha, ¿no es cierto? Uh-huh. Que antes no la había, justamente a partir de lo que vos estabas comentando antes, los 5 años de Ni Una Menos, etcétera. El feminismo no es más una mala palabra como era cuando yo empecé. Entonces, pero así todo, notábamos que había como mucha fuerza, mucha gente joven incorporada, y que nos pedían realmente, bueno, una introducción al feminismo, los temas básicos, y así arrancamos con muchísimo éxito. De hecho, lo repetimos 2 o 3 veces. Primero empezamos con el Centro de la Cooperación, después con el Colegio Yolem, y con la idea de una parte muy importante que sea recuperar la lucha emancipatoria del feminismo, porque si nosotras no lo hacemos, los grupos dominantes no recuperan la lucha de los oprimidos, los y las oprimidas, ¿no? Entonces empezamos con una historia del feminismo, primera y segunda ola, que en general es lo que me gusta dar a mí, después feminismos latinoamericanos, feminismos en Argentina, y algunas cosas puntuales que había como una necesidad que nos pedían, que era la violencia, tanto en sus formas tradicionales como la ciberviolencia, trabajo, ¿no? Entonces como que fuimos también escuchando cuáles eran las necesidades y también lo fuimos cambiando, ¿no? Adaptando. Uh-huh. Y uno de los pedidos que nos hacían, inclusive de gente que ya la cursó, es hacer otra, pasar a otra etapa con otros temas. Esto es lo que vamos a hacer a partir del 26 de junio. Perfecto. Pensé que tal vez esta pregunta, no sé si parecía tonta, pero no sé si lo es. ¿Por qué, Mónica, es importante justamente seguir debatiendo los feminismos del siglo XXI? Que, como decís vos, ha empezado y ha cambiado, se ha transformado, ¿no?, de manera muy importante en los últimos años y, en general, siempre está en transformación. Pero, bueno, ¿por qué es importante debatirlo? Y yo creo que es importante porque, si no, la praxis sola a veces no nos lleva a no sentarnos a pensar un poquito, ¿no? Yo creo que tiene que combinarse la teoría y la práctica, como en todo grupo revolucionario, ¿no es cierto? Entonces es importante que estemos en la calle, que vayamos a las asambleas, pero que también chapemos los libros, como se dice en el barrio, ¿no? Leamos artículos. Ahora que hay esa enorme posibilidad que da el Internet, ese acceso que las generaciones como la mía ni soñaban cuando empezamos a leer este tipo de cosas. Imagínate, eran traducciones que hacía alguna compañera que sabía y la copiábamos con carbónico, ¿no? Entonces es interesante aprovechar toda esa cantidad, de ese corpus enorme producido por las distintas generaciones de feminismo y reflexionar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hablaba justamente, bueno, en este contexto particular mencionaste la ciberviolencia, ¿no? ¿Qué sigue pasando? Porque por un lado mujeres siguen siendo asesinadas también y además sí. Se dan violencias de otras maneras. Claro, la cuestión de la... Ay, esto, la verdad que excede incluso el campo del feminismo, pero está muy enclavado en la reflexión sobre qué es la vida privada hoy por hoy, ¿no? Uh-huh. Con las nuevas tecnologías. Y cómo esa apropiación de la intimidad se usa para agredir. Entonces es interesante ver cómo exparejas publicitan por enojo, por cuestiones que pertenecen al ámbito de la intimidad y cómo la realidad va mucho más adelantada que la legislación y que incluso que el pensamiento sobre eso, ¿no es cierto? Que nos iba a decir a nosotras que íbamos a estar pensando una ciberagresión, ciberviolencia. Uh-huh. Increíble, y bueno, pero está, y hay que reflexionar sobre eso. Bien, y bueno, y hablabas de justamente de legislación y entre otras cosas pensaba las políticas del Estado con relación a las demandas del feminismo y bueno, justo me remito a un caso que fue reciente de reciente conocimiento, el tema de el caso de la violación en manada de una chica de 16 años en Chubut y que un fiscal abogue desahogo sexual en la causa queriendo expedir el juicio de manera rápida, ¿no? Sin que mirando los acusados. Es inadmisible, porque ¿sabes lo que pasa? Que la ley puede cambiar, pero si no se cambia la cultura, no se cambian las mentalidades. Mira, los otros días una abogada de vieja, de mucha trayectoria en Argentina, Nina Brugo, que forma parte de la campaña por el derecho al aborto, de la cual yo también formo parte, decía, ¿no?, que ella como abogada veía que el ámbito judicial era necesario que la ley Micaela exigiera cambios, porque ella como abogada lo veía como un reducto tremendamente reaccionario y no permeable a los cambios, ¿no? Y la prueba de este hombre, que ni siquiera es un hombre grande, es un hombre joven, diciendo semejante barbaridad. Uh-huh. Es inadmisible. Fernando Rivarola es el fiscal al que nos referimos. Exactamente. Y bueno, ¿y cómo ves eso? O sea, justamente las políticas van por detrás claramente de los reclamos. Sí, ahora hay una voluntad. Lo que pasa es que, bueno, esta situación ahora nos hace replantear todo, pero el hecho de el asesinato de Micaela puso, digamos, en la necesidad de poner políticas públicas de prevención. Yo creo que la ley Micaela, aplicada en todos los órganos del Estado, que es también ese hablar de temas que por ahí nunca leyeron. A mí me tocó hacer una capacitación de la ley Micaela con el ministro de Transporte, imagínate. Ajá. Que es también un ámbito para mí desconocido, y para él todo lo que le decía también, bueno, no era solamente el ministro, sino sus secretarios, subsecretarios y demás. Uh-huh. Entonces me parece que esto desgraciadamente es una ley que obliga a los funcionarios, ¿no? Exacto. A hacerlo, funcionarios y funcionarias. Pero bueno, por algo se empieza, espero que tanto va el cántaro a la fuente, que bueno, que algo tiene que quedar de todo esto, ¿no te parece? Tal cual, y lo mismo que la educación sexual integral, ¿no? Otro nudo gordiano ahí, tremendo, tremendo, tremendo, porque se olvidan de que fue una ley, que es una ley que llegó después de muchísima discusión, fueron convocadas hasta las iglesias, y sin embargo, siempre parece que todo lo que tiene que ver con la felicidad humana y con el bienestar de las mujeres, de los niños y demás, siempre tiene un estatus precario, ¿no? Uh-huh. Siempre está ahí en la mira para transformarla, para tirarla abajo. No puede ser que una ley nacional como la de educación sexual integral se esté discutiendo todavía la pertinencia o no. Uh-huh. Es increíble. Bueno, y hablando de cosas que están en la mira, y bueno, un poco con todo esto pasó también la perspectiva de ley del aborto, ¿no? Que quedó un poco ahí bueno. Latente con esta situación. No toquemos tema, vamos a creerle a Alberto que dijo que la iba a presentar, pero sí, bueno. Sí, sí, vamos a ver qué pasa. ¿Y cómo ves la situación también, Mónica, en cuanto a, entiendo que también es uno de los ejes, ¿no? De esta capacitación que tiene que ver con la teoría queer y también las disidencias hoy. Sí, porque lo que pasa que en la primera como que había quedado un poco soslayado y no queríamos ejercer ningún tipo de censura, al contrario, entonces queríamos que se discutan. Son tantos los ejes también, ¿no? Claro, es imposible cubrirlo todo. Entonces Catalina Trevisache, que en las primeras versiones dio feminismo en la Argentina, como sé que es un tema que ella maneja y demás, le pedimos que, bueno, que de una introducción, así es, qué es lo que se considera teoría queer, los cambios que ha habido, así, las nuevas reflexiones sobre sujetas y sujetes no binarios y demás, ¿no? Que me parece interesante que se discuta. ¿Cómo ves, Mónica, los debates? Digo, para vos los debates son siempre los mismos, que se de alguna manera se refrescan, o hay como, o sea, el feminismo tiene un montón de aristas, como decís vos. ¿Los debates cómo los ven? O sea, en general hay como grandes temas, o se van dando de alguna manera de acuerdo al candor de la época, ¿no? De las realidades. Sí, mira, cuando hubo épocas donde cualquier diferencia social era importante menos la clase. Uh-huh. Ahora, desgraciadamente, por la situación mundial de semejante desigualdad, la clase vuelve a tener importancia, ¿no es cierto? Que hay como temas que para mí son básicos. Bien. Y que en la oleada posmoderna se titubearon en cuanto a su estatus académico y político, y vuelven porque nunca deberían haberse ido, ¿no? Porque la desigualdad siempre existió. De todos modos, siempre hay, por ahí los problemas pueden llegar a tener una base común, pero se complejizan. Por ejemplo, nosotras empezamos con la cuestión de autonomía, como vos dijiste, autonomía, institucionalidad, con una gran discusión que hubo en el feminismo latinoamericano en la década de los 90. Bueno, eso yo quiero que, digamos, que se vea como una cuestión histórica, pero a su vez, ¿qué pasa hoy con esa? ¿Existe? ¿Cómo es la relación con la autonomía y el Estado, por ejemplo? ¿El movimiento feminista solo es estar en la calle? ¿O el movimiento es bien amplio, donde cabe quienes están en la calle y quienes hacen lobby? Uh-huh. Son discusiones que hay que dar. En ese sentido, es la discusión que apareció en los 90 en el feminismo latinoamericano, pero hoy podemos decir que está saldada. Cada vez que hay asambleas por el 8 de marzo, se arman unos toletores que ve que no está saldada esa discusión, y me parece muy bien, porque uh-huh. es una discusión que siempre se actualiza, ¿no es cierto? Sí, o qué pasa con movimientos que llegan al Estado, a estar en ministerios, a estar formando parte, ¿no? Orgánica. Exactamente. Entonces, toda la cuestión movimentista es muy interesante. Uh-huh. Las posiciones teóricas y políticas respecto de qué es un movimiento social. Uh-huh. A mí me parece que eso da para mucha discusión. Y el Estado es otra gran discusión, porque, digamos, si queremos cambiar la ley, necesitamos al Estado. ¿Cuál es el punto de negociación? O sea, son temas ríspidos, digamos. Uh-huh. Y de la mano de esto que contabas, la desigualdad y la clase, bueno, también tiene el otro eje que tiene el curso, que es la economía feminista. Exactamente, y también toda la cuestión que tiene que ver con la interseccionalidad, ¿no? La economía feminista lo que hace es ponerle nombre, y gracias a muy buenas docentes han creado un corpus de pensamiento anclado en Argentina y gente con preparada para eso, de viejos temas feministas, que es la relación clase-género, ¿no? Uh-huh. O cuando empezaron las pioneras de los años 70, que se decía patriarcado y capitalismo, ¿no? La sí. palabra género es una palabra que es más bien académica. Claro. Y bueno, y me llevas también a preguntarte por el rol de la mujer, pensando en este contexto particular, ¿no? Donde se trabaja, donde la casa, todo es una misma gran cosa, ¿no? Terrible, mira, terrible. Vos cuando escuchás, porque no solamente hay una sobreexplotación desde la empresa privada que está viviendo su algo muy, muy para que le da mucha ganancia, ¿no? Hasta que estén en la casa, no le ocupen las instalaciones y todo se lo haga el trabajador y la trabajadora, sino que además tiene que ayudar a los chicos, tiene que cuidar. Las tareas de cuidado se intensifican con el agravante de la violencia. O sea que siempre en situaciones críticas hay que ver que las mujeres la pasamos peor. Es un rasgo histórico, te diría. Uh-huh. Y bueno, Mónica, una cosa que entiendo que también sos bastante fanática es del cine, ¿o me equivoco? Ah, claro. Bueno, nos lleva al último eje de perspectiva feminista sobre el cine. Yo no sé ni considerarme tan conocedora como vos, pero bueno, también me gusta mucho. Te diría que cuando pueda entrevistes a alguna de estas chicas, que son dos chicas jóvenes que hicieron sus tesis con el tema del cine, y te va a encantar conocerlas. Pero la verdad que sí, porque a mí me parece que el cine es un transmisor, ¿no?, de ideología, además del placer que nos da verlo. El cine transmite, ¿no? Como dicen, Estados Unidos tiene el cine como su maquinaria de propaganda más importante, ¿no? Uh-huh. Lo tuvo históricamente. Y a mí me parece que el cine es fascinante. Siempre se lo puede ver, hasta el cine antiguo o el nuevo, con una perspectiva de género que nos da unas claves de época. Fíjate que cuando la época de los 50, de las mujeres, el hogar y el ideal, la mística de la feminidad y el ideal doméstico, las películas que nos llegaban a nosotros de la gran industria norteamericana, era la mujer en el hogar, cuidando de los niños, ¿no? La típica familia de clase media. Y en épocas anteriores, por ejemplo, el ideal en los 40 era la mujer como la Hepburn, la Katharine Hepburn, que era una mujer que trabajaba, que, bueno, siempre un modelo heterosexual, obvio, y terminaba casándose, pero eran mujeres con una vida propia, ¿no? Entonces, es interesante ver los periodos y la ideología dominante reflejada en el cine. Bien, Mónica, te hago la última para que nos cuentes un poco más qué hacen desde Antropología Feminista, de donde sos parte, y bueno, que están impulsando también, entre otras cosas, esta capacitación. Bueno, sí, es un grupo que crearon las chicas. Yo digo, las chicas son antropólogas que fueron alumna mía en algún momento, y ahora formamos todas parte del colectivo, o les dirigí sus tesis. Con el propósito de, primero, bueno, éramos todas feministas y dijimos, ¿por qué no nombrarnos como somos? Antropólogas feministas. Y por otro lado, también para hacer tareas de transferencia, de extensión hacia tareas políticas, desde un punto de vista antropológico, pero como feministas, o sea, de alguna manera intervenir en el campo de la política feminista, ¿no? Bien. Bien, bueno, Mónica, te dejo para que puedas decir un poco cómo hay interesado en anotarse, a partir sí, de cuándo. Sí, mira, es. Hay una un sitio web, tienen que buscar cursos Yolem y les aparece en internet como es. Perfecto. Y ahí están todos los datos. Perfecto. Los profesores, los programas y todo lo demás. Y estará empezando a fines de junio. 26 de junio, porque la idea, al ser online, es que se cuelgan la clase un viernes, claro, pensando en el esquema anterior de trabajo semanal, ¿no? Bien. Que para que el fin de semana se pueda leer tranquila. Perfecto. Bueno, problemas y debates del feminismo del siglo XXI, entonces, dirigido por, bueno, Mónica Tarducci. Te agradecemos enormemente esta comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Hasta una próxima charla. Gracias, Mónica. Era Mónica Tarducci, directora del Instituto de Investigación en Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras y también parte de la colectiva de antropólogas feministas. Algo con R. Una hora nos queda poco tiempo, es así, hay tanto para seguir hablando y reflexionando, pero mañana sí nos volvemos a encontrar a las 7 de la tarde con Manupa aquí en el estudio. Estaremos haciendo otro programa de Algo con R, cerrando esta semana. Ya estamos en junio, Malen, mira, vos fijate, primera semana de junio, ya estamos terminando, se me va el año. Nosotros, esto ya que dije, todo al equipo Algo con R, a todos les mando un gran abrazo, gracias por todo esto, esta relación tan linda virtual que estamos teniendo. Y che, hago una pregunta. Ah, sigue la continuidad de la tribu antes de hacer mi gran pregunta de cierre. ¿No te vayas campeón? Claro que sí. Ahora sí, che, una cosa. ¿Alguien acá? No, yo no creo que vos ni yo. ¿Alguien vio el debut de La Nata? Hay algo que no se puede nombrar. Con R. Algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.